Bueno, vamos. Hoy voy a hablar de, en concreto, particularmente del vicio capital de la envidia, pero se entenderá mejor lo que hasta ahora hemos visto y lo que vamos a decir ahora en relación con la envidia y otras cosas conexas si situamos un poco la doctrina de Santo Tomás sobre los vicios que se oponen a virtudes morales, ¿eh? Algunos vicios, como la ira y de alguna manera la envidia, tienen un nombre que es el mismo nombre que tienen pasiones, deseos, inclinaciones de lo que se llama apetito sensible o de la voluntad en cuanto es arrastrada por los objetos, pasiones. Pero las pasiones en sí mismas, no son viciosas. Lo que pasa es que a veces también damos el nombre de una pasión a algo que sea vicioso, ¿no? Pero lo que se llaman pasiones como tales no son de suyo vicios. Y por tanto hay que ver cómo se caracterizan los vicios como desorden de las pasiones, ¿eh? Las pasiones las enumero rápidamente por situar un poco la cosa. Santo Tomás sigue Aristóteles, que decía que hay 6 pasiones que llama del apetito concupiscible, del apetito que tiende a desear cosas en sí mismas: el amor, el deseo y el deleite o gozo referentes al bien, amor, desear y gozarse en él o poseerlo, o bien el odio, la aversión y el dolor o la tristeza cuando tenemos lo malo que no deseábamos, lo tenemos. Y otras 5 pasiones que llama del apetito irascible, que es el apetito en cuanto tiende a los objetos, no en sí mismo, sino en relación a la dificultad que tienen en ser conseguidos, en ser evitados los males. Pasiones. Estas pasiones, el apetito irascible, nombra la esperanza, que no es la virtud teologal de la esperanza, sino la pasión que los hombres tenemos, esperamos tener las cosas, que esperamos ser ricos o esperamos, que sea, que nos toque la lotería, diríamos. Exactamente, es un chiste esto, porque esto no hay nada que esperar en ese sentido. Pero, en fin, el cuento de la lechera, pues es un sueño basado en esta pasión de la esperanza, ¿no? El temor, la desesperación, desesperar de conseguir algo, y la audacia. La esperanza se refiere a lo bueno, arduo de conseguir, y la desesperación a lo bueno que de tan arduo de conseguir, desesperamos de conseguirlo. El temor se refiere a lo malo que nos hace huir de ello, y la audacia a lo malo a lo cual nos enfrentamos. Malo nos incita, nos reta, y vamos a por ello, diríamos, para remover los obstáculos, las cosas malas que se nos oponen. Y la ira, cuando una cosa mala ya está encima de nosotros, no podemos evitarla y nos airamos. Estas son estas pasiones. Y por un estudio que él hace, que no es preciso detallar, dice que todas las pasiones referentes al apetito concupiscible se refieren últimamente, como virtudes, a poner el orden, el equilibrio entre los deleites y los dolores o tristezas. Y las pasiones del apetito irascible se refieren a poner el equilibrio entre el temor y la audacia. La virtud que regula el equilibrio, pone orden, equilibra entre los deleites y tristezas, es la templanza, y la virtud que ordena frente al temor y regular la audacia en la fortaleza. Sobre este esquema de las pasiones, ocurre que muchas virtudes, y en concreto las morales, sobre todo la fortaleza y la templanza, consisten en un término medio. Y en esta cosa de consistir en un término medio, resulta que a cada virtud le corresponden 2 vicios opuestos a la virtud, y entre sí opuestos. Lo que pasa es que vamos a ver una serie de vicios y virtudes y vicios, que uno de los vicios es vicio capital, y el otro vicio, que también es vicio, pero que es opuesto a ese, no es vicio capital. Porque vicio capital, ya lo dije, es aquel vicio, se llama vicio capital, aquel que de ordinario, y las más de las veces, a la mayoría de los hombres, en la mayor parte de los casos, le es ocasión de ir a otros vicios y pecados. Santo Tomás dice que las cosas, los hombres tienen con su libre albedrío y todas las circunstancias singulares de la vida humana, alguien, por una cosa que otro no le traiga ningún mal, a él le puede traer un gran mal. Una persona puede volverse mala persona por un camino que no podemos sospechar los demás. Cada escu es cada uno. Pero, de ordinario, ut in pluribus, como dice San Ignacio y Santo Tomás, hay que ver cuáles son esos vicios capitales. Entonces, sobre esta idea general de las pasiones y del término medio, voy a repetir un poco la lista de los vicios capitales, situándolos también en relación a las virtudes a que se oponen y en algunos casos a otros vicios opuestos a los vicios capitales y que a algunas personas les pueden hacer mucho daño y en cambio de ordinario no se suelen poner como vicios capitales. La soberbia, que según San Gregorio Magno y Santo Tomás es capital de todos los capitales y lo pone fuera de la lista y antes, primero que todo, es opuesta a la humildad. Es opuesta a la humildad. Como veremos después en un texto que voy a leer enseguida, la virtud de la humildad, por ser una parte de la modestia, es un modo de templanza, de menor cuantía, según Santo Tomás, una templanza de segundo orden. Es divertido, pero insisto en eso, una modestia, lo más modesto de la modestia es ser humilde, ¿no? La virtud más fácil de todos, diríamos, este misterio que está en Santo Tomás. Pues también es una virtud moral, no es una virtud teologal. Y también, de alguna manera, consiste en el medio. También hay... La humildad es el deseo desordenado de sobreponer, de pasar a ser por encima de uno, de ser más de lo que es, de exceler, de sobresalir, de ser más grande, más perfecto y más sabio de lo que uno es. Querer ser más de lo que es, levantarse sobre sí mismo. Y esto es destemplado y es vicioso y como que lo contrario de la humildad si no hay humildad que modere este deseo, ser soberbio, la soberbia es el origen de todos los males. Y la soberbia, correlativamente, mientras la humildad es fácil, la soberbia es difícil, diríamos, de ser soberbio del todo. Por eso es muy culpable y fuente de todos los males. La humildad se opone a la soberbia, pero también, de alguna manera, hay un vicio opuesto a la humildad que es, que parece contrario a la soberbia, en cierto sentido lo es. Esto lo veremos enseguida. Y precisamente el otro día, hablando de la acedia, lo leeremos otra vez, Santo Tomás habla de una manera de considerarse poca cosa, una manera triste de decir yo no tengo talento, yo no soy buena persona, yo no tengo cualidades, yo no puedo aspirar a nada, que no es humildad. No es humildad, sino que es, dice, ingratitud a Dios. Dice, pertenece a la ingratitud, ponerse triste de ser tan poca cosa. Ponerse triste de ser poca cosa. Y comenzar a decir, otros saben mucho, yo no sé nada. Otros son muy fuertes, yo soy débil. Otros tienen esto, yo no tengo nada, tal cosa. Esto es ingratitud. No es vivir en la verdad, como decía Santa Teresa. No es ponerse ante Dios... Saber que ante Dios no tenemos nada de nosotros mismos, que hemos de ser agradecidos de todos sus dones y que tenemos que someternos del todo a Él. Esto es la humildad. Moderar el deseo de tener cosas que no hemos de tener, y de pensar que somos unos destinados a ser como dioses, que decía el demonio. Dios nos hace hijos de Dios por su gracia, pero la tentación de querer decir, por mis propias fuerzas, yo no quiero que haya nadie más por encima de mí, si hay Dios, yo tengo que ser un Dios, esto es soberbia. Pero decir, yo no soy Dios, yo no soy infinito, yo soy poca cosa, si yo me hubiese hecho a mí mismo sería perfecto, como dice Descartes, esto es ingratitud. Maldecir la finitud del hombre y maldecir las propias limitaciones y el no tener un coeficiente mental mayor y el no tener un genio artístico y el no tener don de poder de mando y no ser capaz de ser un caudillo, esto es ingratitud, no hay por qué enfadarse, ingratitud, y es un contrario a la humildad de alguna forma. En otras virtudes se ve más claro y es más literal en Santo Tomás. La vanagloria que brota de la soberbia de alguna manera y es el camino de tender a la soberbia, la vanagloria, según Santo Tomás, se opone directamente, esto es muy, muy notable y sorprendente, se opone no directamente a la humildad, es la soberbia que se opone a la humildad, la vanagloria se opone a la magnanimidad. La magnanimidad es una parte de la fortaleza que nos ordena en cuanto al temor de las dificultades y la audacia de enfrentarse a los obstáculos en la vida. Una parte de la fortaleza que nos hace capaces de hacer cosas que en sí mismas merecen honor, cosas importantes, diríamos. La magnanimidad es una virtud que nos hace capaces de obrar de una forma digna, digna de ser elogiada, diríamos. Esta virtud, Santo Tomás, citando a Aristóteles mismo, dice que supone que el virtuoso no hace caso de los elogios vanos y de la opinión de los hombres, busca la gloria ante Dios, porque es el que va pendiente de los elogios y de los honores, no puede hacer nada digno de honor. Esto parece un chiste, pero es verdaderísimo, verdaderísimo. Esto está muy claro, aunque no lo parezca. Pero la vanagloria se opone a la magnanimidad. Lo que pasa es que la vanagloria, que es un vicio, se opone a la virtud de la magnanimidad. Pero hay otro vicio opuesto a la vanagloria, que también es vicio, que se opone a la magnanimidad y se ve más claro que se opone a la magnanimidad, que es la pusilanimidad. El tener el ánimo convencido de que uno no tiene que hacer nada que merezca la pena, vaya, que todo lo que tiene que hacer son cosas que no vale la pena, vaya, pusilanimidad. Después voy a leer de esas cosas, ahora lo sitúo. La gula y la lujuria son vicios que se oponen a la templanza. Son vicios por exceso, de búsqueda de los deleites que vienen de la comida y del sexo. Tienen una virtud, la virtud es la templanza, y tienen un vicio, que también es contrario a la virtud de la templanza, que es opuesto a la gula y la lujuria completamente, que es la insensibilidad. Me parece que leí aquí alguna vez algún texto de esto, la insensibilidad. El que no le interesa ningún deleite, no le atrae ningún deleite. No le atrae ningún deleite. Esto de en sí mismo, Santo Tomás explica muy bien cómo puede haber virginidad consagrada, castidad perfecta, continencia, abstinencia de manjares, penitencias, etcétera, sobre los deleites sensibles, laudablemente. Pero el vicio de la insensibilidad es de una forma no racional, ser inapetente, diríamos, de todo deleite sensible, lo cual es contrario a la razón y contrario al bien moral humano, a la perfección del hombre, a la propia y a los demás. Después viene la acedia, que se opone al gozo de la caridad. Esta es una virtud tan misteriosa como que es un vicio tan misterioso, un vicio capital que se enfrenta a través de que quita el gozo, se enfrenta a la virtud de la caridad y puede llevar a la malicia y al odio a Dios. Es una virtud que consiste en una tristeza desordenada, que lo que nos entristece es el bien, precisamente. estábamos hablando de ella, lo haremos otra vez, pero es difícil situarla entre las virtudes morales estas, o como opuesta a una virtud moral. La envidia es una tristeza del bien del prójimo, de todo bien, del dinero, de la cultura, de todo. La envidia es una tristeza desordenada del bien del prójimo. Se opone a la caridad y a la misericordia cuando uno se alegra de los males del prójimo. Y es una virtud moral, y aquí ocurre una cosa muy curiosa, que es que hay un sentimiento que llamamos emulación, que es querer tener los bienes que otro tiene. No me sabe mal que los otros los tengan, pero si yo puedo también, veo que los otros los tienen, yo quiero tener los bienes que otros tienen. Esto dice que está muy bien, Santo Tomás. Claro, si no, no habría, sería pecado dar premios a los niños en los colegios, calificar las cosas, y decir, mira, toma ejemplo, mira aquel que va bien, tú ser bueno, mira. La emulación es buena, y no es envidia. El sentimiento de emulación no es un sentimiento desordenado, y puede haber una virtud por ahí. La envidia, propiamente, es la tristeza del bien del prójimo. La tristeza del bien del prójimo es un vicio, es un vicio. La iracundia, que tiene la ira, que llamamos, tiene un nombre de una pasión, de lo que decíamos antes. La ira es una pasión. El vicio de la ira es el dejarse llevar desordenadamente por esta pasión, que nos desordenamos en la vida. Queremos venganza injusta o queremos castigar al prójimo de una forma imprudente y mala, etc. Y se opone a la virtud de la mansedumbre. Y en cuanto es ejercida por un superior que gobierna, se opone a la clemencia. Pero también contra la mansedumbre y la clemencia, que son una virtud que está en el medio, hay una virtud opuesta a la iracundia, que es la paciencia irracional, un vicio opuesto a la iracundia, que es la paciencia irracional, aquello que yo llamo tolerancia, que Santo Tomás no lo pone entre los vicios capitales, aunque cita un texto de San Juan Crisóstomo, como lo cité el otro día, que prácticamente sugeriría que puede ser un vicio capital. Yo creo que esto, como que lo que más ocurre, depende de los tiempos. En el siglo XX, si en lugar de dejar de estudiar los moralistas católicos a Santo Tomás para actualizarse, dejan de estudiarlo y estudiar cosas falsas o menos profundas, siguiesen estudiando a Santo Tomás y pensando en lo que tienen alrededor, ampliarían la lista de los vicios capitales y pondrían la paciencia irracional con el nombre de tolerancia entre los vicios capitales. Esto es mi opinión, modesta naturalmente, pero convencida, convencida. Bien, hecho esta consideración, porque ahora vamos a tener algunas sorpresas que me parecen a mí estimulantes y bonitas, ¿no? Vamos a ver. He dicho, por ejemplo, que la vanagloria perdón, no he nombrado la avaricia. La avaricia se opone a la liberalidad. Y la liberalidad es una virtud que tiene otro extremo, que es la prodigalidad. Bien. Pero en fin, estos ya dejemos de estar eso ya. Ahora, he dicho que la vanagloria, que según San Gregorio Magno es la primera hija de la soberbia, y según San Ignacio es el escalón que lleva a la soberbia crecida. O sea, porque queremos ensoberbecernos, hacemos cosas buscando el vano honor. Y si tenemos la desgracia de encontrar el vano honor, nos hacemos presuntuosos, creemos tener cualidades que no tenemos, creemos haber obrado bien cuando obramos mal, si apoyamos en la gloria vana del mundo, y vamos hacia la soberbia, vamos hacia la soberbia. No obstante, la vanagloria es opuesta a la magnanimidad. Y a la magnanimidad también se opone en dirección opuesta, la pusilanimidad. Vamos a leer uno de esos vicios por defecto, por defecto de alentar la pasión de las cosas dignas de honor, un vicio y frenar la pasión de la excelencia, digamos, de la perfección propia. Unos vicios, uno de esos vicios por defecto, que no son vicios capitales, según Santo Tomás, porque a la mayoría de los hombres no le perjudican tanto. Pero puede ser que cada uno se lo sabe, o uno le puede perjudicar más que nada. Más que nada. San Ignacio dice en los ejercicios, por ejemplo, que muchos hacen demasiada, que algunos hacen poca penitencia, y muchos, la mayoría, hacen poca. Pasa lo mismo con la no penitencia, ¿no? Muchos, nos dejamos arrastrar desordenadamente por el afán de deleite, y algunos no se dejan arrastrar suficientemente por la pasión del deleite. Algunos. Por eso no son vicios capitales. Pero para aquellos algunos, cuyo defecto consiste en que no encuentran gozo en nada de los bienes que Dios ha puesto en el mundo para ellos, para estos el vicio capital es la sensibilidad y la pusilanimidad. Cada uno se lo tiene que ver esto. Vamos a ver qué es la pusilanimidad. Si la pusilanimidad, que es el ánimo pequeño, el no tener apetito de hacer cosas que merezcan ser honoradas, si es un pecado. Y el argumento que da Santo Tomás para probar que es un pecado es muy digno de ser reflexionado por los padres de familia. Realmente es tremendo eso. Dice, es un pecado el ser pusilánime. Estar en el extremo opuesto de la vanagloria. Ay, de la magnanimidad, el extremo opuesto de la magnanimidad. Y que también, según Santo Tomás, es un pecado, también es un vicio. La virtud es la magnanimidad y los vicios son la pusilanimidad y la vanagloria. Es un pecado, dice sí, no hay nada en las costumbres humanas que tenga que ser evitado, que no sea pecaminoso. Pero el apóstol San Pablo exhorta a los padres a que no hagan a sus hijos pusilánimes a fuerza de provocarlos con su indignación. Padres, no queráis provocar vuestros hijos a que se indignen, no los pongáis de una manera que se enfaden porque les apretáis demasiado, para que no se hagan de ánimo pequeño. Luego la pusilanimidad es un pecado, es decir, el pecado en el hijo por culpa del padre que le provoca. Esto cita así, es un argumento muy notable. Todo lo que es contrario a la inclinación natural es pecado, porque es contrario a la ley de la naturaleza. Santo Tomás, siempre que habla así, entiende por inclinación natural la inclinación de la naturaleza humana como tal, no el desorden que viene del pecado original o de los pecados anteriores y de las pasiones, etc., sino sino la inclinación natural, la buena. A cada uno le hay una inclinación natural a obrar aquello que es comensurado a su potencia, sus facultades. Y así como por la presunción alguien sobrepasa lo proporcionado a su poder, queriendo hacer cosas que son mayores que las que él puede conseguir, así el pusilánime falta, es deficiente respecto de la proporción de sus potencias, porque recusa tender hacia aquello que es comensurado a su potencia. Y así como la presunción es un pecado, también lo es la pusilanimidad. Así, el siervo que el patrimonio recibido de su señor lo hunde en la tierra y no trabaja por cierto temor pusilánime, es castigado por el Señor, como se ve en la parábola de Mateo 25 y Lucas 19. O sea, pone como ejemplo de pusilánime aquel que le dan un talento y lo entierra. no podemos enterrar los talentos. Y entonces encontramos el siguiente argumento, que es el único en que me voy a entretener ahora. Una objeción se presenta a sí mismo Santo Tomás contra su tesis. La pusilanimidad es un pecado. Un pecado contra la virtud de la magnanimidad. Y también es opuesta, este pecado es contrario a la vanagloria, como los vicio por defecto, vicio por exceso. Pero tanto el vicio por exceso, que suele ser mucho más común, más conducente al pecar, como el vicio por defecto, ambos son pecaminosos, aunque los dos entre sí sean opuestos. La virtud está en el medio entre la vanagloria y la pusilanimidad. La objeción es la siguiente: el inicio de todo pecado es la soberbia, pero la pusilanimidad no parece que proceda de la soberbia, porque el soberbio se levanta sobre lo que es, mientras que el pusilánime más bien se sustrae de cosas de las que sería digno, cosas que podría hacer, no las hace, méritos que podría conseguir, no los merece, diríamos elogios que, de los que podría ser digno, no llega nunca a merecerlos, porque se sustrae de cosas de las que sería digno. Pero si el pusilánime hace lo contrario que el soberbio, dice la objeción, y la soberbia es el principio de todo pecado, la pusilanimidad no es pecado, porque no procede de la soberbia. Si acaso será un ejercicio de humildad, al ser pusilánime será un ejercicio de humildad. Respuesta: eso está en la Suma Teológica. Es una cosa como para ponerla en un cuadro. Una vez se la leí con Petit, lo comentamos, de una sutileza y de una observación humana espantosa. Vaya, admirable, ¿no? También la pusilanimidad puede proceder de alguna manera de la soberbia. A saber, cuando alguien se apoya excesivamente en su propio sentir, se aferra a su criterio, por el cual juzga que él es incapaz de aquellas cosas de las que es capaz. Le dice: no, hombre, haz esto que tú harás muy bien. Ah, yo no sirvo para esto. Y fa la rabacaría de retraerse. Dice, se aferra a su propio sentido. Y cita una cosa de los proverbios, hay tantas cosas en esos libros sapienciales que llamamos, que se me había olvidado por completo, estaba aquí la cita. Dice, los proverbios, dice, un versículo dice así: el perezoso, que no quiere hacer nada, juzga que él es más sabio que siete varones sabios. O sea, piensa, yo soy perezoso, porque yo ya me mantengo, yo ya estoy tranquilo, y si me dejan en pau, yo no me enredo, y tal cosa. Y él piensa de sí mismo que es más sabio que los siete sabios. Entonces, hay una pedantería tremenda en la pusilanimidad, puede haberla. Y cita al Papa San Gregorio, que dice así: si uno aceptase un gobierno de una multitud muy numerosa, sin que esto le trajese temor, decir, ah, me han hecho duque, dice, le hiciesen un ducado, le hiciesen un gobierno, una provincia con muchos miles de personas, un gobierno muy difícil, le confían a uno un gobierno. Dice, si toma aquel gobierno sin asustarse, dice, es un soberbio. No se da cuenta de lo que le puede resultar difícil y que tendrá que ir con mucho cuidado de no hacerlo mal. También sería soberbio si se negase a aceptar aquel gobierno si se lo mandan. Entonces la humildad consiste, bueno, quien puede mandarme, me manda que haga aquello, lo tengo que poder hacer. Y esto lo pone con respecto a un duque y al emperador romano, digamos, ¿eh? Pero entonces Santo Tomás pone una objeción tomada de ejemplos de la Biblia. Dice así: las objeciones van a probar que la pusilanimidad no es un vicio, que no es pecaminosa nunca. Dice así la objeción: algunos varones santos se honran a sí mismos menos de lo que serían dignos de ser honrados, como se ve en Moisés y Jeremías, que fueron dignos de los oficios a los que Dios les llamó, y sin embargo recusaban humildemente aceptarlos, como se ve en el libro del Éxodo y en el libro del profeta Jeremías. Luego, no es pecado, porque Moisés y Jeremías eran santos, pero decían que eran incapaces de hacer lo que Dios les confiaba. La respuesta es así: Moisés y Jeremías eran dignos de lo que... Os enseño una cosa que he recibido con mucha alegría. Desde Estados Unidos...